you go, never let you go. They were in their say and their prayers, I was in your underwear. My mom had the preacher say a prayer for me. She was so worried about the sinner I'd be. Oh yeah, the sinner that I'd be, the sinner that I'd be. I won't ever let you go, I'll never let you go, never let you go. Buenas noches, estás ahora mismo sintonizando Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y esto que escuchas ahora es El Pasajero de Reserva. Hace ya casi 21 años que se creó en la ciudad de Chicago un sello discográfico que respondía al nombre, al sugerente nombre de Bloodshot Records, y que era, en definitiva, pues la idea de unos aficionados a la música que decidieron dar cancha y dar audiencia a aquellos artistas de su ciudad que les gustaban y que poco a poco se fue revelando con una determinada línea estética que, conforme fueron pasando los años, fue adquiriendo cada vez más trascendencia mediática, al menos en los círculos más musicales y más relacionados con el punk, el country, la música de raíz, el rock and roll, en definitiva, todas aquellas músicas y todos aquellos estilos que, arraigados en el imaginario norteamericano, decidían llevar la estrategia mucho más allá de las convenciones. Incluso muchos años después se le dio a llamar el nombre de americana como una etiqueta globalizadora y reductora que nos permitía, pues, distinguir aquellos sonidos que a priori podíamos identificar con el country o con el bluegrass, con la música de raíz, pero que incorporaban elementos distintivos, ya sea en la forma o en el fondo. Y precisamente del fondo es el aspecto del que más se ocupó desde el principio Bloodshot Records. No dudaron en calificar su sello como de country insurgente, porque más allá de las formas estilísticas que adoptaban los artistas que componían el sello, sin duda, pues el aspecto más distintivo de la escudería era la actitud y el espíritu con el que afrontaban esas nuevas obras musicales. También fue Bloodshot Records, al principio, un refugio para un puñado de artistas marginados de la industria y marginados incluso de los pequeños sellos que no respondían al estándar del alternativismo, pero que sin duda reclamaban su espacio, ya fuera por sus antecedentes o ya fuera porque realmente tenían algunas cosas que contar. Y en estas estamos hablando de Bloodshot Records porque, como decía al principio, en 2014 cumplieron 20 años y con ese motivo para eludir lo que sería la celebración al uso, publicando un recopilatorio con temas célebres del sello, decidieron llamar a otros artistas, la gran mayoría de ellos ajenos a Blossot, para que eligieran el disco, la canción, el grupo, el artista que más les interesaba y lo versionearan a su manera. Y eso dio lugar a un doble disco, que es el que vamos a ir desgranando en el programa de esta noche. Hemos escuchado, acabamos de oír una versión de Mark Pickerel, que fue un artista que asociaríamos a los Screaming Trees, porque fue el primer batería, y también fue un artista, o es un artista, del sello Bloodshot. Y la canción que escogieron, The Minus Five, que es la banda que sonaba abriendo el programa, era Cherokee Grove. Y ahora continuamos con otro tema de Irish Country, pero también con un espíritu renovado y que nos trae pues el frescor más agradable de la pradera del medio oeste norteamericano. Vamos a escuchar este tema titulado I'll Trade You Money for Wine, interpretado por el excelso Andrew Bird y por una vieja amiga suya y una vieja amiga también del sello Bloodshot, Nora O'Connor. Pockets of change don't drive my worry down. Diamonds don't make me shine. It's a short life and a long time underground. I'll trade you money for wine. Back when copper was king, 10 years I stood on the same street corner, boys. I never want for a thing. Pockets of change don't drive my worry down. Diamonds don't make me shine. It's a short life and a long time underground. I'll trade you money for wine. Wild were the nights when I was rolling, boys. No hunger unsatisfied. Fear was my name in Elko County, boys. Now they just walk on by. Well, the banker, he spares a quarter for my cup. His trouble's deeper than mine. That way of life, boys, there ain't gold enough. I'll trade you money for wine. See how the rain, it washes the sulfur dust off to the wide blue sea. Freed from the rock, the copper flies to where no miner ever may see. I never burden God on your account to waste your prayers on me. Well, I seen a man of wealth and family scream till his hair's gone gray. cautious like I'm gonna be. He might have drunk it away. Pockets of change don't drive my worries down. Diamonds don't make me shine. It's a short life and a long time underground. I'll trade you money for wine. Aunque al principio de su andadura el sello Bloodshot era muy crudo, muy casero y muy local, poco a poco se fue abriendo a otros sonidos presuntamente más sofisticados, estableciendo vías de contacto con el pop de carácter quizás más indie, incluso con otras músicas vinculadas al jazz a través de algunos de sus últimos artistas y que le daban un lustre alejado de ese aspecto aguerrido que evidenciaba sobre todo en las primeras referencias en los primeros 5 años del sello Bloodshot. Y entre esos artistas que quizás han permitido poner en contacto al sello con otros canales musicales, pues está por ejemplo Jaja Tonka, que es un grupo que tradicionalmente en las críticas, en los comentarios, se vincula al country y también pues a estilos que claramente relacionaríamos con el indie de carácter épico y presuntamente trascendental y espiritual e incluso también podíamos darle ese carácter pues coral que acompaña a muchos grupos como por ejemplo Arcade Fire, principalmente por decir un nombre conocido. Pues bien, Jaja Tonka es uno de estos grupos y uno de los miembros más con más posibilidades que más receptividad ha encontrado en los últimos tiempos de este sello, con más posibilidades comerciales, y que en 2003 publicó un disco titulado Lessons, en 2013, perdón, en un disco titulado Lessons, que logró grandes críticas, tenía canciones realmente buenas. Vamos a escuchar una titulada Call for Giver, pero en la voz de una artista, una cantante de Oklahoma, de enorme carácter, llamada Samantha Crane. I know we got all just say the word. I thought our synthetic hearts would never stop beating until we both decided we'd had our fill. Cold water, cold river, cold shoulder, cold forgiver. When it's gone, it's gone forever. When it's gone, it's gone forever. Cold water, cold river, cold shoulder, cold forgiver. When it's gone, it's gone forever. When it's gone forever. Ahí estaba Samantha Crane en este recopilatorio conmemorando los 20 años de Bloodshot Records, While No One Was Looking. Y en este disco encontramos versiones de artistas del sello recreadas por otros músicos contemporáneos, muchos de ellos con estrechas conexiones con la escudería de Chicago. Y vamos a escuchar ahora una canción interpretada por la banda Warm Soda, un tema titulado All Grown Up, que pertenecía a un disco de la banda garajera punkarra de Bloodshot llamada Gore Gore Girls, y que suena como vais a escuchar ahora mismo. Estos son Warm Soda, All Grown Up. Ain't a bit more, and I can do the things I never did before. Goodbye, mom and dad. She know I'm leaving for good. I gotta rock and roll, just like I know I should. Cause I'm all grown up now. Go. Estaban Warm Soda en este disco conmemorativo recopilatorio de Bloodshot Records. Un ejemplo más, esta canción, de que la música popular, los temas muchas veces están hechos de otros muchos temas, como en este homenaje a muchos otros grupos anteriores, en el que cada una de las notas, cada una de las piezas que componen la canción es pura chatarrería reconstruida para la ocasión con seguramente cierta chispa y una cierta también inspiración. Y continuamos ahora hablando de un artista que fue santo y seña del sello en su primera época, de Nico Case. Esta cantante que, como se suele decir, tiene un mundo propio. Sus canciones habitan un espacio paralelo más allá de las convenciones y que, más allá también del sello, pues logró un éxito singular y representativo, por lo que suponía para un artista como Nico Case, cuya música pues no era especialmente fácil para la mayoría de los oídos. Y Nico Case, en su primera época, como digo, publicó en Bloodshot Records, y allí, empezando por el primer disco, aquel The Virginian, ofrecía una visión musical con muchos menos recovecos que el actual, más asentada en la tradición, sin duda con menos sorpresas, pero que también tenía intervalos de luminosa inspiración y que respondían a las características que habitualmente asociamos a las canciones de ese artista, ese aire ensoñador, ese aire mágico y esa corriente sonora que envuelve las canciones, que hacen que resulten distintas a lo que se supone que debería proceder de una típica cantautora americana. Vamos a escuchar un tema del disco que sacó en 2002, Blacklisted, una canción titulada Deep Red Bells, y que en esta ocasión está interpretada por Intoit Overit, que es un artista de Chicago, en realidad otro cantautor con aspiraciones alternativistas que se esconde bajo este peculiar nombre. Vamos a escuchar esta canción, Deep Red Bells. To this hiding place, as lightning threads spun silver tongues, the rebels beckon you to ride, a handprint on the driver's side. It looks a lot like engine oil and tastes like being poor and small and popsicle. Empty lots and early graves, those like stayed while the red bells rang like thunder. Deep red bells, deep as I've been down. Deep red bells, deep as I've been down. Otra voz que encontró fama y fortuna tras pasar por el sello Bloodshot fue la de Ryan Adams, que tras dejar, bueno, tras disolverse los recordados Whiskey Town, publicó su primer disco en el sello de Chicago, el célebre Heartbreaker, que editó en el año 2000 y que todavía es el disco más vendido de Bloodshot. En esta recopilación aparecen varias canciones precisamente de ese disco, que ha sido uno de los discos de referencia del, digamos, country alternativo de los últimos años. Más alternativo, más romántico que insurgente, este Heartbreaker. Y en esta recopilación hay varios artistas que adoptan como motivo este disco para hacer y recrear su versión de los hechos. En esta ocasión, la canción escogida es una de las de los temas más desarmantes de Heartbreaker, el Come Pick Me Up, que es Super Chunk, que es el nombre del grupo. Pues bueno, pues la hacen con su sello característico, acelerando el tempo, pero sin perder ni un ápice de emoción. Come pick me up. Smile. Superchunk versioneando a Ryan Adams. Y continuamos ahora hablando de Alejandro Escobedo, el artista tejano que también dejó sus mejores obras en el sello de Chicago, aquellos discos de los 90 y de los primeros 2000. Otra canción de Alejandro Escobedo, otra canción que había aparecido anteriormente, por ejemplo, en el disco en el que Bloodshot recopilaba lo mejor a su manera de los primeros 5 años, aparece ahora mismo en este disco conmemorativo del 20 aniversario. Una canción titulada Last to Know, que interpreta en esta ocasión la artista canadiense Caroline Mark, que también es colega de la anteriormente citada Nico Case. Eso siempre ha sido una de las señas y una de las formas de operar habituales de este sello de Chicago: la camaradería, la interacción y la confluencia de casualidades que muchas veces da lugar a obras singulares o fantásticas. Nos quedamos con este Last to Know, interpretado por Caroline Mark. Otra canción, otra balada de auténtico sobrecogimiento. Last to know, the party's over, but we won't go. There's a door, don't forget your hat. The stores are all closed, couldn't buy a break in this town. St. Judy couldn't save you or me, I suppose. More miles and money, look at our lives and it's so funny. More miles and money, we fall in love and it's never funny. We're the last, very last to know. The last to know, play the jokers in this minstrel show, but there's no one to laugh at our jokes in this showbiz crowd. Got another cigarette, I'm not quite done with this story yet. There's nothing here that we should fear, I suppose. More miles and money, look at our lives and it's so funny. More miles and money, we fall in love and it's never funny. We're the last, the very last to know. From the cradle to the grave, all the memories never saved, but there's nothing here that we should fear, so I'm told. As the night slips away, stumbles towards another day, there's nothing left that we can say anyway. More miles and money, look at our lives and it's so funny. More miles and money, we fall in love and it's never funny. We're the last, the very last to know. More miles and money, look at our lives and it's so funny. More miles and money, we fall in love and it's never funny. We're the last, the very last to know. nothing's working right. Stuck on the border where the lights are burning bright. It's all cockeyed, but somehow it all fits. I'm alert to the fear and the wonder. I'm up to my neck in this. Try to shake myself into everything you hate. Everywhere you look, I'm gonna be. And every turn you take. So you want a war? Are you just scared you won't be missed? Backs against the wall. I'm up to my neck in this. I'm up to my neck in this. Nothing's working right. Stuck on a border. Where the lights are burning bright. It's all screwed up. Yeah, somehow it fits. I'm alert to the fear and the wonder. I'm up to my neck in this. Fight down hard and swallow all those pills. You're looking good. It's hard to believe that you're so ill. I can't win, but I can whisper in your ear. Touch your lips and close in tight. So tight because you don't. Because I'm up to my neck in this. Nothing's working right. I'm stuck on the border where the lights are burning bright. It's all cockeyed, but somehow it fits. I'm alert to the fear and the wonder. I'm up to my neck in this. I'm alert to the fear and the wonder. I'm up to my neck in this. I'm alert to the fear and the wonder. I'm up to my neck in this. Up to my neck in this, interpretada por Mike Watt and the Missing Men. Hay momentos para el esparcimiento en el sello Bloodshot y para llamar a amigos afines como Mike Watt de los recordados The Minutemen, que en esta ocasión eligieron un tema de uno de los artistas también más representativos del sello, John Langford, que además es un músico que aparece de manera repetida en sus 20 años de historias a su propio nombre, acompañado de The Sadies, como en lo que fue esta canción, también con esa banda incendiaria llamada Waco Brothers y otros muchos más, John Langford y otros artistas como por ejemplo Sally Timms o Rico Bell. Eran componentes de una banda británica de folk rock, esta sí, insurgente, casi inetiquetable, llamada Mekons. Y hallaron refugio en la casa de Chicago. Y allí, pues, desde el año 94, pues vienen editando sus referencias. Y vamos ahora con otra canción también de Ryan Adams que aparecía en su disco debut, el To Be Young, Is To Be Sad, Is To Be High. Una canción que prácticamente abría el disco debut de Ryan Adams y que en esta ocasión va a interpretar una banda prolija, llevan ya muchos discos y la verdad es que a buen ritmo, los Blistering Trapper, una banda de Oregón que con el tiempo pues se ha ido convirtiendo en una referencia en esto de el country alternativo, un poco así como de segunda regional, pero que siempre ofrece propuestas interesantes. Vamos a escuchar Blistering Trapper en este tema de Ryan Adams, To Be Young, Is To Be Sad, Is To Be High. You Young boy, you done me bad, I went and did you wrong. Young boy, you done me bad, I went and did you wrong. Then I got high. Lord, I got high. Now I got a bone to pick with you, and I'm sure you know it's true. Oh, yeah. One day when you're looking back, you were young and man, you were sad. When you're young, you get sad. When you're young, you get sad. Then you get high. Young girl, you done me bad. Now I went and did you wrong. A young girl, you done me bad. So I went and did you wrong. Then I got high. And man, you were sad. When you're young, you get sad. When you're young, you get sad. En este disco que sin darle la vuelta completa a la canción han ofrecido una perspectiva distinta, han renovado el tema en algunas ocasiones, algunas de las propuestas realmente se podrían pasar de frenada, pero todos los temas son interesantes y las interpretaciones son vigorosas y adictivas. Es un disco en el que las canciones pues mandan y los temas escogidos, unos muy conocidos dentro del sello y otros realmente canciones raras dentro de los grupos escogidos, pues dan la talla. Este While No One Was Looking, los 20 años de Bloodshot Records. Y hay artistas también que afrontan la tarea de recrear una de sus canciones predilectas desde la ortodoxia. Y en esta ocasión, pues vamos a seguir aquí, en el pasajero de reserva, con una canción interpretada por una artista, una cantante californiana llamada Nikki Bloom, que se hace acompañar por una banda llamada The Gamblers, que es también una versión de otro tema, el último que va a sonar esta noche, de aquel mítico disco de Ryan Adams, el Heartbreaker, una canción titulada Oh My Sweet Caroline, una canción, una balada de altura que trasciende épocas y géneros y que da cuenta del talento como compositor de standards de este hombre, de Ryan Adams. Esto es Oh My Sweet Caroline, Nikki Bloom and the Gramblers. I went down to Houston and I stopped in San Antonio. I passed up the station for for the bus. I was trying to find me something, but I wasn't sure just what. Man, I ended up with pockets full of dust. So I went on to Cleveland, and I ended up insane. Bought a borrowed suit and learned to dance. I was spending money like the way it likes to rain. And I ended up with pockets full of cane. Oh, my sweet Carolina. What compels me to go? Oh, my sweet disposition. May you one day carry me home. I've never been to Vegas, but I gambled all my life. Built a new sprint boat, sorry, to I was trying to find me something, but I wasn't sure just what. Funny how they say that some things never change. Up here in the city, it feels like things are closing in. The sunset's just my light bulb burning now. And I miss Kentucky, and I miss my family. Oh, the sweetest winds, they blow across the South. Impecable esta versión de Nicky Bloom, aunque es justo reconocer que aquí el lustre no ahoga la emoción y la canción de Ryan Adams permanece inalterable. Ahora vamos a continuar aquí en el pasajero de reserva de Radio Topo con un grupo también de la escudería Bloodshot, obviamente, que representa esas nuevas generaciones. Será seguramente del gusto de los más festivaleros. Esas nuevas generaciones que, por ejemplo, nos traen bandas como los anteriormente citados Jaja Tonka. En este caso hablamos de un grupo de nombre curioso llamado The Scotland Yard Gospel Choir, y que aparece en este disco en la versión de un artista de Omaha. Llamado Tim Casher, que es el cantante de un grupo interesante llamado The Good Life, que además ha vuelto hace poco. La canción que vamos a pinchar se llama Aspidistra y eso, pertenece a otro grupo de Bloodshot Records. (Risa) I used to buy drugs out at Aspidistra. I used to buy drugs, I knew all the police by birth name. I want the wife and kids, I'm just hanging out, no need to rub me in. I left my mom's house with the feeling something needed doing, and I was just the one to do it. And when something went wrong, well, it was always my fault. And if something went right, then I was never involved. The boys I knew, they were never nice, and the girls never seemed worth seeing twice. I never knew what to do when the night seemed ready to conclude. There were too many run-ins, too much running away. And if you ask me now, I'd say I'm not sorry for buying drugs down at Aspidistra, hanging out with whoever, at least their kids. They got nowhere to go. If you got it to share, man, they won't say no. There were too many run-ins, too much running away. And if you ask me now, I'd say I'm not sorry, but I wouldn't do it now. I wouldn't do it now. I wouldn't do it now. I wouldn't do it now. I wouldn't do it now. I wouldn't do it now. Si tuviera que escoger un disco, uno solo, del sello de Chicago, elegiría el Mild Poets and Smoke, un disco de 2010 que publicó Ben Weaver, un bardo de voz áspera que me encanta. Ese disco aparece en este recopilatorio de Bloodshot en forma de East Jefferson, una canción bonita, bonita, que para la ocasión, limando asperezas, interpreta un artista del que pues no tengo referencias más que el nombre, Koji Shiraki. Aparece acreditado en este disco simplemente como Koji. Hace una versión de Ben Weaver, como decía. Está enorme, East Jefferson. Os dejamos con ella y continuamos ya con el último tema del programa de esta noche. The ashtray was full of orange peels. When you woke up, the dream wasn't real. The sky, like a bruise, smoking your last cigarette on a stoop at the end of the night. The cold wind blew through the swings in the park. At dinner time, it was already dark. The rain had turned snow, everything whiter than 100 ghosts at the end of the night. Count the roads and count your friends, in case you have to walk home in the end before I change my mind. Oh, you draw the line at the end of the night. At the end of the night, there are no more stars left in the sky, and all the black turns into white. On the dead end street where the train goes past, raking leaves in the piles on the grass, no matter how clear things appear, we'll never get closer than I fear. At the end of the night, like a tree, I can't identify. Those eyes defiant and insecure at the same time, where we stood in the road. Your hair on my coat, the smell of my clothes at the end at night. I fell asleep trying to stay awake. Footprints were lost when the snow turned back to rain. But if the birds lead the way home, will you still know which way to go at the end of the night? At the end of the night, there are no more stars left in the sky. And all the black turns into white. Y hasta aquí este repaso a el disco 20 aniversario de Bloodshot Records, que se publicó en el año 2014. Y vamos a terminar con una canción que representa también pues el gusto y el interés que este sello ha tenido también a la hora de recuperar a artistas que se habían perdido en la memoria, a veces pues auténticos héroes del underground más arrastrado, como Andre Williams, un músico de rock and roll que comenzó o recomenzó a publicar sus referencias en Bloodshot Records. Vamos a hacerlo además con Chuck Prophet, un tema titulado Dirt, y que, como no puede ser de otra manera, el especialista en canciones y residente en San Francisco, Chuck Prophet, borda. Y hasta aquí, como digo, el pasajero de reserva de esta noche. Bloodshot Records ha sido el motivo. Nos escuchamos la próxima vez. Mantente en la sintonía de Radio Topo. It don't matter.